You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta Relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Hola, querida audiencia de Radio Carbono. A lo largo de este ciclo, donde se experimentó con un formato de radio quizá algo complejo en cuanto a que es un espacio general con distintas propuestas cada semana, Relatos Fonográficos, una de estas propuestas, se enfocó en experiencias relacionadas al paisaje sonoro, como ya saben. Para ello recorrimos algunos aspectos históricos y diversos trabajos realizados por artistas, documentalistas, radialistas. A partir de la idea principal que motiva el concepto de paisaje sonoro, que es la escucha atenta como una manera de conectar con el entorno que habitamos, se derivan prácticas y campos de aplicación como la ecología acústica, la música y el arte sonoro, el diseño de ambientes urbanos, la documentación de lo que en cada lugar se puede considerar patrimonio sonoro y campos de estudio relativamente nuevos como el del paisaje sonoro desde un punto de vista social y político, entre tantas posibilidades que se van expandiendo con los años. Hoy voy a compartir con ustedes algunas grabaciones que realicé en ubicaciones cercanas a nuestra casa, en una zona intermedia entre lo rural y lo urbano, en Toay, y en diferentes momentos. Son ambientes de aparente quietud, en términos de actividad humana, que rondan el atardecer, la noche, el amanecer y en algún caso el mediodía. Hay una serie de sonidos, pájaros, insectos, ruidos del vecindario, que se repiten en distintos planos y combinaciones con los demás, según el sitio, la hora, la presencia del sol o la lluvia y otros factores. En general, estas grabaciones de campo invitan a una escucha profunda de todo lo que suena a la vez, donde al irnos sumergiendo en ella, encontramos desde sonidos más intensos o definidos a otros más pequeños o menos evidentes, más al frente o más lejanos. Pero además de las cuestiones acústicas, está el hecho de que estas prácticas nos aproximan a otra dimensión del universo en el que vivimos. Y si bien el paisaje sonoro es un continuo, somos nosotros quienes viajamos hacia sus entrañas a través de la escucha, en este caso con la mediación de las grabadoras de audio. He aquí la nueva orquesta, la nueva orquesta. El universo sónico. Un atardecer casi noche de 1999 se oía a unos 300 metros hacia el este una serie de sonidos que no alcanzábamos a identificar, pero parecían pájaros o incluso en algunos pasajes una especie de alarma por lo estentóreo e insistente del ruido. De todas formas estaba anocheciendo y los pájaros ya estaban refugiados en los árboles para pasar la noche en silencio y era raro que cantaran con tanto ímpetu e ininterrumpidamente como si fuera pleno día. Pero como a medida que la noche avanzaba los sonidos seguían, con Gustavo, un amigo, decidimos ir hacia esos sonidos para intentar identificarlos y grabarlos de cerca porque realmente eran muy llamativos y destacaban en la calma nocturna. Venían desde un pequeño grupo de caldenes al lado de una calle de tierra y hacia allí nos encaminamos, grabadora y termo y mate en mano, por supuesto. Al rato ubicamos la silueta oscura de un caldén mediano, pero muy coposo, desde el cual venía la secuencia sonora, y como aún no nos convencíamos de qué era, decidimos acercarnos para ver qué pasaba, y cuando pisamos los pastos cercanos al árbol, el sonido se detuvo, nos retiramos y se reanudó. Eran, sin duda, pájaros. Pero parecía un diálogo, una improvisación, muy virtuosa y respetuosa, por cierto, ya que nunca se interferían, y además, ¿cuántos había en esa extraña reunión a esas horas en un caldén? ¿Podían ser 3, 4? ¿Cuántos más? Como varios de ustedes ya se habrán dado cuenta, hacía poco que nos habíamos mudado de la ciudad hacia ese lugar y, la verdad, ignorábamos muchas cosas que para la gente más cercana a lo rural son muy comunes. Así es que, días después, supimos que era una calandria, una sola, lo cual nos sorprendió aún más y comprendimos el significado de aquello que escribió Bustrias Ortiz, ese mágico poeta pampeano, cuando decía «Porque mil pájaros sabios era la sola calandria». La grabación está realizada con un Walkman periodístico de cassette y no tiene la calidad que obtuve años más adelante con mejores grabadoras, pero ese momento fue único y nosotros grabamos alrededor de media hora, si bien la calandria cantó toda la noche hasta entrada la mañana, o sea que imagínense el desgaste de energía para un bicho tan chico, algo que observé desde aquellos tiempos solo una vez más hasta ahora. Quizá porque aún este lugar era campo y había muy poca gente viviendo, o vaya a saber por qué. Una de las cosas más notables del canto de la calandria está en sus variaciones y el hecho de que es una gran escuchante de otras aves, animales y hasta ruidos del entorno, de los cuales incorpora fragmentos que, digamos, enriquecen su paleta de sonidos y los va combinando con otros en un estado de improvisación infinita que la suele llevar a una especie de trance, elevarse y dar unas vueltas en el aire para volver a la rama y seguir con la performance. Por otra parte, según creencias populares, su canto es de buen augurio, que, bueno, buena falta nos hacen, así que es una interesante oportunidad para conectar con unos 15 minutos de aquel exclusivo concierto nocturno de fin del siglo pasado. Thank you. Sonidos y ruidos del entorno sonoro. Fonografiados. Un pequeño sonido interviene en el paisaje sonoro de un atardecer en febrero de 2015. Sale desde una viga en el techo del garage. Se escucha intermitentemente, algo amplificado por las chapas metálicas del techo. Es un abejorro trabajando la madera para anidar. Apenas lo pude ver salir una vez al mediodía, volví al lugar al atardecer y seguía incansable. Como decía al principio del programa, en un ambiente de aparente quietud a escala humana, hay múltiples realidades fluyendo a la vez. A veces, si estamos atentos, tenemos la suerte de percibirlas. El sonido también es una fuente permanente de información de lo que está ocurriendo y que rara vez forma parte de nuestra idea de realidad. Y ahora estoy debajo de dos caldenes grandes que tenemos en el patio. Y bajo la campana de su copa resuena el barrio. Ellos crecen, aunque sea en medio del ruido. Ese era un cacholote despidiéndose del día antes de irse a dormir. Son unos pájaros muy bonitos, muy inquietos, bastante grandes. Tienen un copete, son marrones, pico negro, vivaces, nerviosos. Y hacen unos nidos con un montón de espinas, bastante desprolijos, no son una casita de hornero. En la copa de los caldenes y algunas otras plantas. Las palomas también están llegando aquí a dormir. Los horneros que tienen su hotel de lujo preparado. Su casa térmica. El teléfono. Otra presencia en el paisaje sonoro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Extrañarán estos árboles y estos pájaros nuestro ruido cuando no estemos? El sonido de... El sonido de... El sonido de... El crepitar del fuego. El sonido de... La bicicleta cuando voy al colegio. El sonido de... Las profesoras gritando. El sonido de... Los pies sobre el piso de tablas en una clase de danza. El sonido de... La respiración agitada. El sonido de... El cerrar de una puerta. El sonido de... El abrir de un libro. El sonido de... El flash de una cámara. El sonido de... El fritar de unas papas fritas. El sonido de... El crujir de una masita. El sonido de... Un peine pasando por el cabello. El sonido de... Manos frotándose. El sonido de... El tren pasando a lo lejos. El sonido de... La actualización del antivirus. Del antivirus. Continuamos en relatos fonográficos. Ahora los invito a escuchar dos registros distintos en el mismo lugar y con algunos elementos en común, incluso con lo que estaba sonando anteriormente. Me refiero a las chapas de un techo alto que cubren una galería y resuenan al expandirse con el aumento de calor en verano y cuando reciben caídas de agua de otros techos durante las lluvias. Una de las grabaciones es de un mediodía, en enero del año 2000, en una época de mucha sequía, y la otra es en invierno de 2014, cerca del amanecer, durante unos días de mucha llovizna. En los dos casos, el ambiente sonoro es muy definido, como sugerentes bandas de sonido que suelen acompañar la vida cotidiana en estos lugares, donde, por suerte, podemos disfrutar del privilegio de acceder a más espacio y un mayor grado de cercanía con la naturaleza. Mm-hmm. Escucharnos. Somos parte del paisaje sonoro. Somos parte del paisaje sonoro. La última grabación que compartiré hoy es una de esas situaciones que se dan en diferentes rincones y circunstancias de los espacios que habitamos y que, gracias a la tecnología, podemos captar desde lo sonoro con más detalle, como una forma de explorar una perspectiva inusual de escucha del entorno, desde otro lugar, a través de verdaderos micromundos sonoros. Obviamente, la mejor manera de disfrutar de estas experiencias es con auriculares o un buen sistema de audio para sintonizar la mayor variedad de frecuencias posible, pero en cualquier caso siempre exige un pequeño esfuerzo de atención de nuestra parte y una escucha, como dicen, abierta, sin esperar nada y dejándonos sorprender por el sonido según se va manifestando. De todos modos, es cierto que a veces con una sola escucha no basta y se necesita repetirla, en general en un momento descansado del día. Pero bueno, para eso están las grabaciones o los podcasts en la web de este programa, por ejemplo. El siguiente registro, entonces, se hizo en diciembre de 2013, en un invernadero para el cultivo de plantas que, como es normal, después de lluvias o por la misma transpiración del polietileno, siempre tiene partes con presencia de humedad. El sonido que se escuchaba sin micrófono ni auriculares a un par de metros era un leve crepitar, casi un susurro, que venía desde el techo, que estaba cubierto a su vez con una tela media sombra que lo protegía del sol excesivo. Pues bien, allí se juntaban, atraídos por la luz y la humedad, cientos de insectos que revoloteaban y se movían en el reducido hueco entre esa tela y el nylon, algo hundido por una pequeña cantidad de agua acumulada. La grabadora se colocó sobre el techo justo en ese sector, por eso lo que se oye es una mezcla entre el ambiente general, con frecuencias de chicharras, grillos topos y demás insectos que generaban un zumbido agudo característico, casi electrónico, entre los pastizales, ruidos del barrio y una especie de chisporroteo y sonidos de pequeñas mariposas, coleópteros, hormigas, avispas que se concentraban en ese pliegue del invernáculo. Esto fue en el atardecer de un día muy caluroso y el crepitar se fue apagando junto con el sol mientras aumentaban las frecuencias de los insectos nocturnos. Con esto me despido, espero que hayan encontrado algo de interés. Ya saben que la intención de Relatos Fonográficos es salirnos un poco del ruido de nuestras cabezas y escuchar más conscientemente o de otro modo lo que nos rodea. Hasta un próximo encuentro.